En Cuba hay un hambre horrible. Y bailar italiano. Yo quiero una moneda para mañana solo. Una moneda para mañana, ¿no quieres?